Si ves que me pierdo, tráeme de vuelta a casa. Recuérdame esta canción, palabra por palabra, y nos daremos cuenta de que estaba equivocada, de que esta no es mi casa. Baja el suelo, escucha la tierra, muerta y seca, sin conciencia, el camino no era el correcto. Aún hay tiempo de darte la vuelta, sigo buscando dentro de la razón, lo que está bien, lo que han enseñado. Y ahí no es, por ahí no es, busca cerca del pecho, busca más dentro. Todo lo que piensas no es verdad, toda la verdad está ahí fuera, cerca de ti mi debilidad. Sal de la jaula, estamos cerca, miénteme. Cara, me miento a mí mismo, no pasa nada. Miénteme, miénteme, miénteme a la cara. Miénteme, dime que todo está bien. Ser feliz, contigo mi niña, quiero ser feliz.